paso cerca del mar, habrá una noche sin pestañear. Cuando te vuelva a ver, habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador. Cuando te vuelva a ver. Ya es noche en la comarca y en Radio Malón, entre amigos. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buen día. Es un gusto estar con ustedes en este ratito de radio, hacernos compañía. Espero que ustedes también se estén sintiendo lo mismo. Hablábamos hace un rato atrás de cosas como hay que preparar la caña con ruda. ¿Qué es preparar la caña con ruda? ¿Para qué? Se le hace una ofrenda a la Pachamama. Son los tiempos en el que empezamos a pedir a la Pachamama que, bueno, que nos ayude, que nos traiga un buen vivir. Pero yo no voy a hablar pidiéndole a la Pachamama eso. Creo que a la Ñuqui Mapu lo que tenemos que hacer es pedirle disculpas. Pedirle disculpas y pedirle perdón. Porque todavía no puedo entender cuando nosotros hablamos de cuidar nuestra naturaleza, cuidar el medio ambiente, cuando somos nosotros mismos los que estamos contaminando este mundo, para nosotros la Pachamama, para nosotros la Ñuqui Mapu, o sería nuestra madre. Los que creemos en que este mundo en el que estamos, en este planeta, para nosotros es nuestra madre, no puedo entender cómo tratamos a nuestra madre. Nos quejamos de todo porque, bueno, por ejemplo, acá nomás, nos quejamos de que todavía no ha nevado, no vamos a tener agua este año. ¿Qué estará pasando? Incluso hasta nos animamos a organizar grandes rezos. Incluso capaz que nosotros, los mapuches, nos organizamos y hacemos un camaruco. Como exigiéndole a la Pachamama que por favor llueva, neve. ¿Qué pasaría si la Pachamama un día de esto se le ocurre obligarnos a nosotros a que la dejemos tranquilo? Porque no vamos a hacer historia ni tampoco voy a ir a los libros para hablar de cosas que, de los estudios que se están haciendo, del calentamiento global y toda la historia. Que se hablan en estos tiempos, se habla mucho de eso porque, bueno, en nuestra Argentina hay grandes ríos que se secaron. El mar se está llevando algunas casas de los ricos que viven a la orilla del mar o que trataron de ocuparle el espacio que el mar le dejó y lo ocuparon. Y hoy están llorando porque el mar, esa parte le corresponde, como el que entré en su momento, le dijo a la gente, esta parte es mía, yo paso por acá. Y se llevó todo, lo que había, lo que estaban alrededor. Y también, por ejemplo, hoy mismo, ayer, antes de ayer, hace unos cuantos días atrás, ¿No siente usted a la noche un poco de dolor de garganta o como algo así como que se te secó la garganta? ¿Sabés por qué es, no? Porque cuando salís afuera aspirá humo. Ahora mismo, cuando veníamos, está cubierto de humo todo este lugar que muchos que elegimos venir vivir acá, muchos eligieron venir a vivir acá, porque es el paraíso, es un lugar precioso. ¿Sabe qué? Era precioso cuando no había gente, cuando no estábamos nosotros. Porque cuando empezamos a llegar, hoy, el bolsón, el acopuelo, el hoyo, lo único que vas a ver es humo. Y si te parece que eso es una belleza, yo te lo regalo con un estuche y todo. Porque la verdad, cuando andás por la calle caminando se te seca la garganta. Y no es porque te cansaste de caminar o por el frío o por... No, es por el humo. ¿Y sabés por qué las heladas no son como eran antes, como decía mi vieja hoy? Y porque está lleno de humo. ¿Y sabés por qué no neva en el Bolsón, en Lago Puelo, en el pueblo como nevaba antes? ¿Sabés por qué no están las escarchas esas que colgaban de los techos? Es porque está matando a la Pachamama, hermano. Estamos matando a nuestra madre, a nuestra Ñuque Mapu. Entonces, mientras los hijos la sigamos haciendo pelota, vamos a sufrir lo que estamos sufriendo. No solamente esto de que no vamos a tener agua en el verano, sino las grandes enfermedades, que a consecuencia de todo esto, que lo provocamos nosotros, nosotros mismos lo vamos a sufrir. Porque siempre decimos lo mismo, algún día se va a enojar la Pacha y no va a quedar ni el loro. Y que yo creo que no falta mucho. Porque nos está haciendo, nos está mostrando de qué poder tiene en un montón de cosas. No se olvide de los temblores, de los terremotos, no se olvide de las inundaciones, no se olvide de las sequías. No se olvide de eso. Esas son expresiones de la Pacha. Entonces, cuando nos juntemos a tomar la caña con ruda para que tengamos una vida mejor, hagamos una cosa. Comprometámonos a no hacer más pelota a nuestra Pachamama, para que el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos puedan disfrutar de la belleza de la Pacha y no le dejemos una Pachamama hecha pelota. Escuchamos Madre hay una sola por la Bersuit. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión.

Bueno, menos mal que este programa Entre Amigos viene una persona que hace que se mejore un poco más este ambiente. Lorena, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hoy con un poquito de frío. Está fresco. Está fresco, pachomba. Sí. Fresco, que fresco. Me suelto el pelo, cosa que te me sí, que, tapen que, mis orejitas, claro. Que tenga frío. No, frío, sí. No, pero, sé por qué sentimos, pero porque no hace tanto, ¿eh? Después le paso la temperatura. Sacando destemplada, dijiste. La sensación térmica. Puede ser. Y por allá vamos a saludar a la audiencia y al querido amigo Enrique. ¿Cómo le va, Enrique? ¿Cómo le va, Lorena? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, amigo Juancito? ¿Bien? Bien, bien. Me alegro. Con frío, como decíamos, pero bien, todo hemos bien. Hemos prendido todas las estufas acá. Nos olvidamos la salamandra. ¿Qué le pasó? Bueno, no, porque llamó... Me escucho bajito yo, pero... ¿Está escuchando bajo? Que póngale más volumen, porque estamos saliendo... Estoy bajo, me decía. No. Ponete la suscrita arriba del sello. A él lo escucho y a usted lo escucho bajito. A mí me escucha, porque estoy hablando bajito, vea. Ah, pero súbase a la silla. Pero no, si no puedo treparme. Sí. Al amigo Mario Pará, muchas gracias. Buenas tardes, dice. Buen programa, Peñi Juan. Gracias, Peñi. ¿Qué tal? Bueno, le han dado un saludito ahí. Buenas tardes. Para usted también, amigo, no se ponga así. Juan, qué lindo tu programa. Juan, no. Juan y yo. Mario, mirá. Así que va a salir al aire mi reclamo. Mandate un audio, Mario. No, mejor que no, porque van a empezar a decir, pero qué te vamos a mandar a vos si hablas pavada. No, así que, no, ¿cómo que pavada? No, por favor, no se tire abajo. Saluditos para todos los amigos oyentes. Exactamente. Y las amigas, digo yo ahora que... Los amigos con arroba, con X. Los amigues. A toda la audiencia. A todos y a todos. Vio que audiencia abarca... Hombres, mujeres, niños, niñas. Antes no pasaba nada, pero ahora la gente dice, no, escúchame, ¿cómo es? El otro día, ¿viste cómo andan amigos? Digo, ¿viste que siempre digo amigos, amigas y amigues a la mañana? Me olvidé del amigues y me llamaron inmediatamente. Y no era del gremio, era del... Persona atenta. Ya es como que le falta algo, ¿vio? Claro. Falta algo. Bien, ¿no? Bueno. Pero es un tema esto, ¿eh? No empecé, Juancito. Porque... Ya no vas a pelear a todo. No, yo no le tengo miedo a la cuestión. Me parece que hay que charlarlo. Sí. Son cosas que están... tiene sus pros y sus contras. Hay gente que no le gusta, hay gente que lo hace por una cuestión de lucha, porque yo entiendo a la gente que le pone el cuerpo. O que consideran que la inclusión y todo eso quizás a veces se puede concretar, llevar a cabo desde otras acciones y no desde la palabra. Tiene que ver con las posturas de los pensamientos. Sí, la famosa militancia que le llamamos. Están los que lo pelean cuerpo a cuerpo, como es esto, haciendo de, por ejemplo, la palabra inclusiva en todos los medios, y los hacen, yo creo que es una militancia. Entonces, está aquel que lo milita y está el otro que no le importa. Es lo mismo que la militancia política en los partidos políticos. Es exactamente lo mismo. Entonces, están los que lo militan y están los otros. Entonces, ajá, no es lo mismo hablarlo entre nosotros que hablarlo con un militante, te lo puedo asegurar. Y yo tengo en mi familia militante muy polenta, como en este caso mi hija. Es decir, una cosa es hablarlo así con alguien que puede gustarle o no, y otra cosa es hablarlo con mi hija. Y creo que ahí es donde se nota la militancia. Entonces, todo aquel que lo milite, que lo haga, yo lo felicito. Realmente me saco el sombrero. Están los otros que no, pero se respeta todo. En esto es así, estamos en democracia. Y la democracia es eso. Podemos estar de acuerdo o no, podemos disentir las cosas, pero lo importante es poderlo charlar, no quedarse con el, como decía mi padre, no te quedes con el pedo encajado. ¿Eh? Largarlo, decirlo. En sentido figurado, también no va a venir acá y se va a desgraciar. No está para. Mire, que me estoy quejando que tengo frío, no está para abrir las ventanas. Bueno, esto es para usted. Yo reclame y. No. Cuando. No. Gracias, familia Parada. Yo, porque si yo no los peleo a estos dos hombres, ¿qué hago? ¿No es cierto? Y vi qué hace. Y claro, porque. No, pero, aparte pero, garpa, aparte garpa. Por favor, pon la radio que están peleando. Bueno, claro. Mario Parada dice: besos para Lorena. Y dice, no puedo mandar audio porque estoy escuchando la radio. Claro, él está escuchando por el teléfono. Como seguramente también lo está haciendo Elba, Juan, Iván, Nadia. De allá. Pero allá lejos. Ellos deben estar en remerita. Afuera, seguramente. Calorcito, en San Juan. Qué lindo. Bueno, saludos para ellos. Salud. Que disfruten, que traigan un vinito cuando anden por estos pagos. Nosotros le guardamos ruda. Saludo. Caña con ruda. Saludo desde la cordillera. ¿Va a ser caña o tengo que mandarla? Pero ya es tarde, me dicen que tiene que hacer la caña para el otro. Quedamos. Sí, ya está hecha. Ya está hecha. El año pasado. Ajá. ¿Me extraña? Soy tan buena. Que la he hecho. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿qué nos falta? Nos está faltando algo. Decir al... Sí. Don Parada tiene el teléfono ocupado en la radio, pero igual aprendan del señor Mario Parada. Está escuchando la radio por el teléfono, igualmente usa y nos manda un mensajito, un saludito. ¿Por qué no hace una cosa? Pídale al señor Barce que en vez de mandarnos, ¿por qué no está? Ah, sí, capaz que sí también. Bueno, mandame un mensaje de audio, Barce. Dice, mandale saludos a Juan y a Lorena. Dice. Ay, ¿te lo manda vos? ¿Qué, vos sos el Chasqui? ¿Y usted vos que te manda los mensajes Parada? Yo también me pongo celosa. Bueno, vamos a dejar números de teléfono. Por favor, así nos mandan audio, dale. Mandan audio, saluditos, lo que gusten. 15-70-18-42 es uno de los teléfonos. También pueden hacerlo al 15-80-26-24. Y otro número al que pueden llamar es al que llama el señor Barce. ¿Cuándo? Es al 15-59-85-40. Y les recordamos a la gente que está lejito que tienen que marcar la característica antes. 2944. Como hace Elba, como hace la gente de Viedma, que para poder comunicarse con nosotros en esa ponen la característica, sí o sí. Así que vamos a estar acá una horita de Lorita y hasta que venga Laura. Hasta que venga Laura. Sí. O Carlito no pare de decir váyanse. Pero parece que Carlito ahora ya tiene empleados, Carlito. Entonces hace que el vecino de enfrente ladre en lugar de él. Se puso flojo. Se puso medio flojo. Eso es cuando uno ya puede tener empleado. ¿Verdad? Claro, porque ahora inclusive lo ve pasar con una Biblia porque dicen que es un pastor alemán, ¿no? Yo pensé que se había vuelto capitalista. No, pero por eso te digo, ¿viste? Entonces ya no es el que antes era. No es el Carlito de antes, ¿no? Es como el chimango nuestro es bien capitalista. Vamos, que se va. Ya lo va a agarrar Mazzoni, con los amigos que estaban haciendo la preparación física, ¿no? ¿Qué es eso? Para cuando salgamos a la calle, ¿viste? Vamos a encontrar el entrenamiento. ¿Sabe que hay una canción que a lo mejor ustedes la habrán escuchado? Porque es muy. Es en francés, es Alouette, chante Alouette. Que es una canción que la cantan los nenes, ¿no? Sin saber, Alouette es un pajarito, ¿no? La letra, la traducción es Alouette, el Alouette era el soldado de enemigo, ¿no? Y yo te plumeré, yo te sacaré las plumas. ¿No? Y vos veías semejantes grandotes, claro, el que no sabe hablar francés dice que es dulce, ¿no? Pero estaban hablando justamente de eso, ¿no? Te voy a desplumar. Lo mismo que los marines, ¿no? Vamos a matar. Y estos muchachos que tuvieron la triste historia de decir que los piqueteros están en las villas, pero no en la villa turismo, en la villa del lago. No, en las villas miseria, como le llaman allá a esta gente, ¿no? O sea que realmente una vergüenza. Y ahora. Mazzoni le contesta muy mal a la ministra de seguridad también, así que bueno. Así, está lindo, se va a poner interesante. Se está poniendo interesante. Se va a poner interesante. Yo creo que me gustaría que se arme de una vez por todas. Usted es malo. Y ¿cómo le gusta? Porque eso es apología del delito, mi querido. Pero sí, señor. Ojalá lo. ¿Cómo es?

Atención. Usted está ingresando a Zona Tuerca. Chapa y pintura, cerraduras, correa de distribución, bomba de agua, gomería, alineación y balanceo, servicio de automóviles, cambio de aceite y filtros, repuestos, también servicio de moto, carburación, regulación de válvulas, cubiertas para todos los vehículos, cascos, camperas y guantes. Nada puede faltarle a nuestro compañero de camino. Zona Tuerca, acceso Lago Puelo, ruta nueva. Tome nota de nuestros teléfonos. 2944-93-2366. Ahora en Lago Puelo queremos verte bien. Con nuestro servicio Óptica Express podrás encargar tus lentes desde la comodidad de tu hogar. Anteojos estándar, recetados o de laboratorio en solo 48 horas. Contamos con gran variedad de armazones y cristales y los precios son realmente populares. Servicio de Óptica Express. Contactanos al teléfono 02944-905522. También por WhatsApp. Estamos esperando tu llamado. Radio para todo, toda la música. Tango, folclore, rock, boleros, clásica, latino. Radio Malón 101.1 de Libre Radial. Vamos a domicilio con la mejor música. Bueno, continuamos nosotros desde aquí haciendo este programa Entre Amigos. Sí. ¿Qué pasó? Bien, continuamos. Lorena, traje algo para compartir. Ah, yo estoy toda oído. Y ¿sí? Calculo que la audiencia ya está. Ya sabes que después de esta pequeña charla que hacemos y la musiquita se prepara, se acomoda para escuchar alguna poesía. Con unos mates, unas tortas fritas. ¿No? Deben estar ahí, sí. Preparaditos para escuchar. Y la gente que nos escucha a la mañana, también, mates y a veces algunos en la cama. El andamio. El aire destruye, igual que siempre, sobre la tierra su piedad y su música. A las 3 de la tarde. La plomada pregunta, los niveles nivelan, y al compás del trabajo piensa el hombre, es mejor, compañero, dejarse ya de guerras y políticas, los Estados Unidos y los rusos, y acordarnos en cambio del abuelo sentado bajo un chopo o una higuera, con cara de barbecho, silencioso. Ayúdame a amarrar las cruces de este andamio. Ten precaución, sujeta fuerte, no sea que por mirar un pájaro pararse o una muchacha hermosa en su ventana, no quede bien seguro estos postes. Ata fuerte la soga por el nudo, los amarillos puños del espanto, que a lo peor, cuando estemos arriba, perdemos pie de pronto trabajando y nos sirve la fuerza y nos caemos. No era aquel el momento de censurar los tiempos

contramano entorpeciendo el sábado. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Le dije que hace la temperatura que tenemos en este momento en Lago Puelo son de 9 grados, ¿no? ¿9 grados? Sí, no sé por qué tiene frío. Es verdad, no debería. No debería, pero... ¿Qué estoy haciendo teniendo frío? Sí, eso. ¿Viste? Me pregunto. Cuando te dicen... Pero si ¿para qué te fuiste al sur si no te gusta el frío? Viven en los de antes, bien dicho eso, ¿Qué? Porque verdad. Como que si o lo mismo que te dicen, pero ¿cómo que tenés frío? ¿No vivís en el sur vos? Claro, si uno ¿escuchan? Vive en el sur no tiene que tener frío. Claro. Claro, trabajar en un restaurante y no tenés que tener hambre, una cosa así. O por ejemplo a los de San Juan decir, ¿cómo? ¿Vos que tenés calor vos? Yo fui a San Juan, me tomo un vinito. No, ¿qué va a pensar la gente? Refrescar el cuerpo. Por favor, ¿qué va a pensar los amigos? Que estamos entre amigos entre charlando. Amigos, charlando, claro. ¿No? Y usted se acordó del vino. De San Juan se acordó del vino. Se me cayó el celu. Ah, un sustito así de eso. Sí. ¿Trajo algo? Tengo un mensaje para usted que tanto está... Espere, sí, después... Piense, ¿es de reclamo o no? Ahí me mandó un mensaje Barce, pero con un CBU, no sé por qué. CBU. Ah, las pausas. Habrá que, bueno, que si no vamos a ser tan miserables, ¿no? Hola Juan, hola Lorena, ¿cómo les va? Saludos de la República de Córdoba. El WhatsApp no me estaba dando pelota para grabarlo directo, así que lo grabo con el audio, con el programa este de grabación de audio. Un abrazo grande, lo extraño mucho. Ya estaremos comiendo algún asado por allá, como comíamos antes de que yo me venga para acá. Lo extraño mucho. Nos estamos encontrando a fin de año, quizás, ¿será? ¿Qué sé yo? Un beso, un abrazo y bueno. Saludos también para Fidel, para Malvina, para Mario Parada, para Malugón, para el Búfalo, para toda la gente que me escucha, me quiere y a la que le debo. A la que le debo tanto. Abrazos. El asado, de la República Cordobesa. Sí. Porque... Saludos para Barce. Gracias, Barce, pero ahí. Muchísimas gracias. Y sí, yo en un compartir comidas con Barce, probé por primera vez la cebolla. A la ceniza. Ajá, al rescoldo. Asadas a la ceniza. ¿Y lo probó el choclo también al rescoldo? No. Vamos a ver qué rico. Que... Pero la verdad que muy ricas las cebollas hechas ahí al rescoldo. Había probado solamente las papas y masa de churrasco. Bueno, Barce, lo más económico es son las cebollas, así que te vamos a ofrecer... Contigo pan y cebolla. Claro, cebolla. Pan y cebolla. O pan o cebolla, no. Tampoco, ¿viste? O lo uno o lo otro. Porque hay que pedir. Pero, vamos a comer un asado, ¿eh? Pero allá en Vietnam debe ser barato la carne, ¿no? No sé, tendría que preguntar. Había que preguntar. Vamos a preguntar, vamos a decir que si nos dicen a ver cuánto sale. Pero sabés que van a decir, no, es carísimo. Pues. Entonces se van a venir. Para que lo vaya. No sé, usted siga leyendo si quiere un momento. El asado dijo el cordobés, dice Mario Parada. Mire que voy. Será bienvenido, ya organizaremos un asado. Ya llegará. Esos momentos de reencuentro. Y estamos juntando leña. Mañana lo vacunan al cordobés, ¿eh? Mañana, no, pero... Hay vacuna para Barce también. Hay vacuna, sí. Así, está contento porque se va a vacunar, porque no lo querían vacunar porque decía que tiene el domicilio acá. Anda que te vacune. Claro, anda que te vacunen, ¿cómo es? ¿Dónde tenía acá, Arcioni? Mariano, sí. No, ya me ha vacunado, bueno, entonces... Claro. Anda bueno, que sea lo más leve posible si le da alguna reacción y claro. Buenísimo que lo van a vacunar. Sí. Y bueno. Ustedes no se rían. Porque ustedes lo agarran todo como dijiesen algunas personas para el chicote. Para Al churrete, decía mi abuela. Sí, mi abuela decía lo mismo. Me voy a poner seria. ¿Quiere que les comparta alguna lectura? ¿Te voy a poner seria, no? ¿En serio? Mire que nos vamos, ¿eh? No. Pero mi cara es de seria todo el tiempo. Sí, zafo, sí. Zafo. Damos fe. Tiene sí. Cara de maestra, ¿verdad? Sí. La de maestra. No sabe. No saben lo que zafo mi cara de Totó ahora con el barbijo. Ay, pero claro. Pongo esa miradita de ojitos angelical, pero porque sí. No me ven mi hijo. Y están luchando para que el barbijo no lo usemos más, pero por favor, no, sigamos con el barbijo. Sí, sí, por favor, se apito bien que me hace. ¿Sabés que sí? No me conoce nadie. ¿Pasa desapercibido? Sí, totalmente. Ah. Lo escuchamos. Bueno. No, sí, sí, no, sí, tiene vida propia la radio. ¿Qué está haciendo? La radio tiene vida propia. Sí, sí. Chimbanguate. Voy a compartirles un poema de Pablo Neruda. Es hoy. Todo el día. Todo el ayer se. Ay, perdón. Empecé. Me quedé trabucada con tantas cosas. Arranco. Empezamos todo de vuelta. ¿Leonina preparó algo? Preparé algo. Ah, bien. Vamos a ver si ahora sale. Acá lo podemos borrar y empezar. Así que todo está al aire. Es hoy. Todo el ayer se fue cayendo entre dedos de luz y ojos de sueño. Mañana llegará con pasos verdes. Nadie detiene el río de la aurora. Nadie detiene el río de tus manos, los ojos de tu sueño, bien amada. Eres temblor del tiempo que transcurre entre luz vertical y sol sombrío. Y el ciclo cierra sobre ti sus alas, llevándote y trayéndote a mis brazos, con puntual, misteriosa cortesía. Por eso, canto al día y a la luna, al mar, al tiempo, a todos los planetas, a tu voz diurna y a tu piel nocturna. Pablo Neruda. Uy, perdón. Y escuchamos, y voy a ver si lo puedo leer bien, Nuestro amor será un himno. Será como aquellos amores de quienes todos hablan, tan intenso y fatal como el de Romeo y Julieta, aventurero y loco como el de Bonnie and Clyde. Juntos iremos con las golondrinas, el mundo será nuestro hogar. Llevarán al paraíso perdido y allí perpetuaremos el amor. Y con nosotros irán todos los enamorados de la tierra de nuevo y para siempre a renacer.

Pero yo por ahí. Por ahí. No por ahí. Por ahí. Bueno, sí. Expliquémosle a los señores que hoy va a los señores. Expliquémosle a nuestros amigos de que estábamos hablando de un entrenamiento policiaco. Policial. ¿Era, no? Enrique, ayúdeme. Efectivamente, sí. Efectivamente. Espera que le saco la música. Sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora sí. Era un entrenamiento de la policía de Chubut. Chubut. Uh-huh. ¿Que la escuela de policías? No, creo que es el entrenamiento de la policía que sale a la calle, digamos. Está. Por lo menos de esto se comentaba. Uh-huh. Pero no era si eran lo de los cadetes o era la policía. Sí, el mensaje que estaban grabando en su... El mensaje o la forma de entrenamiento que tenían, pero era el famoso cantito que tenían, uh-huh. Más o menos con ese ritmo que explicaba Enrique hace un rato, ¿no? Sí. Que es, hablaban de los piqueteros. Sí. Que te vamos a ir a buscar a la noche, porque sabemos que vivís en una villa y toda la onda, ¿no? La noche ese era el mensaje. La noche más oscura, exactamente, ¿no? Y eso, qué sé yo, no sé, pero genera una cuestión de así, en este tiempo en la que estamos viviendo, ¿no? Que se vuelva a reflejar esas cuestiones así, violenta, no sé si violenta, lo digo en el sentido de la persona que lo escucha, ¿no? Es decir, más de uno de nosotros ha sido piquetero, si es... al que se refieren, al que por una cuestión de protesta hacemos un corte de ruta, que sale a la calle a reclamar hacer valer sus derechos, un docente es un piquetero, un empleado público es un piquetero, la policía ha sido un piquetero, porque ellos también han salido a protestar. No hace mucho tiempo le rodearon la casa de gobierno al presidente, después al gobernador Kicillof, digamos. Si hablamos de piquetero, digamos, si hablamos del que lucha, del que pelea, del que por un reclamo justo, bueno, ellos también los han hecho. Y ahí creo que es donde se habla del piquetero, que lo dijo después el que es el secretario, el de seguridad, ¿no? De Arcioni. Don Mazzoni. Mazzoni, sí, es el ministro de Seguridad. Sí, sí, sí. Que dijo que los piqueteros eran, ¿cómo es? Eran delincuentes. Escuchamos el... Por favor. Decían que íbamos a buscar a la villa, ¿no? Como que solamente la gente pobre era delincuente, porque el piquetero, según Mazzoni, son delincuentes, ¿no? Claro. Los delincuentes que son estos maestros que hace 3 meses que no cobran, enfermeros que no cobran, gente que se le incendia el rancho y no le tiran una onda, son todos piqueteros. Sí, ¿no? Los policías retirados que están reclamando también. La jubilación. Todo, digamos, por eso ahí creo que hay una cuestión que va mucho más allá de lo que del significado que le están dando al piquetero, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, o el ministro tiene una mala versión, concepto, digamos, como policía, le está errando a quién tiene que ir a buscar, digamos, porque si cree que un docente piquetero es un delincuente, el que roba, ¿qué es? Claro, el tema, Juancito, que no pasó con cualquier policía, que de todas formas haya sido del sur, del norte, de Buenos Aires, hubiera sido terrible. Fue allá con una policía que todavía tiene muchas explicaciones que dar con respecto a lo que pasó con el vecino este. Acá en Golondrina. El Golondrina. Exacto. Lo que pasó con Santiago Maldonado también. Y algunas otras cosas más, ¿no? Sí. Claro. Bueno, eso era como para de lo que estábamos hablando nosotros por ahí internamente, por si los amigos que sabemos que son muy Los oyentes nuestros no son cualquiera. Digamos. Perdón. Por algo los escucha. Hay algo que acaba de llegar, me lo mandó un colega, dice que la señora Sabina Frederic, que es la ministra del Interior nuestra, ¿no?, la que se encarga de todo este tema, dice: he manifestado formal e institucionalmente mi enérgico rechazo a las prácticas discriminatorias vistas en la formación policial de Chubut, ¿no? Y muestra la nota que mandaron. Federico Mazzoni, haciendo amigos, por supuesto, y haciéndonos quedar muy bien, le contesta diciendo: usted no puede frenar un corte de vías y opina de la policía de Chubut, venga a ayudarnos a barrer la droga de Chubut, señora. Candidato a senador por Chubut Somos Todos, o Chupato. Algo así. Bueno. De eso estábamos hablando hace un rato, digamos, ¿no? Para los amigos que nos escuchan. Por eso decía que los amigos que nos escuchan no son cualquiera, digamos, son gente informada y por algo se prenden a Radio Malón también, ¿no? Así que, dicho esto, también tenemos que recordar que hoy es, ¿qué día es hoy? Además de los ñoquis. ¿Usted se refiere a algo con respecto a la cultura? Exacto. A ver, cuénteme. Hoy es el día menos pensado, así que a todos los, claro, así que la gente que no ha pensado le mandamos un saludo. Claro, exactamente. Es malo porque la pone al frente. ¿Sí? ¿De qué se disfraza ahora? Yo, para el día de en conmemoración a este día de la cultura, vamos a poner a un músico local resaltando la cuestión cultural de. Sí, de yo, comarca, pero, está bien. Por ahí yo tiraba la pelota como que. Sí. El perro que cuando hablamos de cultura, ¿de qué estamos hablando? Es como muy abarcativo, ¿no? Claro. ¿A qué nos referimos cultura? A la cultura? Porque yo por ahí tirando esa así, de golpe esa cuestión. Sí. Porque hoy escuché un montón de tantas pavadas, digamos, con respecto a la cultura, que. Hermano, cultura es todo lo que estamos haciendo todos los días y lo mismo que cuando hacemos política. Estamos haciendo culturas también, un artesano, un trabajador de la soga, aquel que labura en el campo, están haciendo cultura. Y cultura también somos nosotros, los pueblos originarios. Entonces, si nos vamos a referir cultura, que es bailar una chacarera, una zamba, nos quedamos muy cortos cuando hablamos de cultura, del escritor. Bueno, es muy abarcativo y no queremos que quede nadie afuera. Digamos, hablemos bien cuando se habla de cultura, de qué estamos hablando. A eso creo que me quería referir con esto de, bueno, ¿por qué es hoy el Día de la Cultura? ¿Por qué tenemos un día? ¿No? Y por eso que era interesante por ahí esto de que el amigo Andy nos mandó música a la radio, ¿no? ¿Así fue? Mandó música a la radio y bueno, Enrique también. Él hace cultura desde su lugar con la música. Así es, nos la compartió y. ¿Y nosotros? La tomamos para compartirla. Le pedimos permiso a Andy para compartirlo con los amigos. Que circule la buena exactamente. Música. Exactamente. ¿No? Lo que hace Andy aquí por estos lugares de la cordillera. Así es. Un saludo grande también. Saludo a Andy, saludo a Mimi, oyente fiel que tenemos. Como el señor Parada, Barce. Hoy están todos muy celosos, así que sensible. Por la duda. Muy sensible. Bueno, ¿escuchamos a Andy? Escuchamos a Andy con el tema Zamba del Pueblo. Soplando en el bosque, exhalando en la red cipresal. Luz marrón nadando en el aire, nube preñando al volar. Polen de semillas latentes da flores dulces bajando al valle, barriendo la huella invernal. Brisa tenue pastando en las copas, ondeando en vaivén embrional. Sombra tibia, beso y caricia de un canto y un despertar. Lanzas de verde cayendo en cascada hacia el azul. Blanco de nieve derritiéndose, hace de la luz de la luna surcando el cielo austral. Estirando su piel matinal, hielo y lluvia, llanto del cielo en cuenco de cerro soñará. Blanco gris de piedra glaciar y adornando el pasillo tapial. Zumo de vainilla exudando de flor de chinchinia rayán. Penca y nalca, sangre de notro, ñire, pañil y radar. Tenue tul de flores nativas tiñendo el sur vegetal. Lanzas de verde cayendo en cascada hacia el azul. Blanco de nieve derritiéndose, hace de la luz de la luna surcando. Abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Hermoso tema el de Andy. Muy, muy bello. Nuevo, un tema nuevo de Andy. Gracias, Andy, por tus temas y por mejorar este ratito de radio. ¿Me permite de...? Le permito todo. Bueno, gracias. Voy a compartir una información que me llegó para... Y como también tiene que ver con esto que hablábamos de la cultura y eso. Dentro del ciclo de La Casa Invita, Gastón Taibo presenta sus canciones del disco Ecléctico y otras, con el aval del INAMU y en un formato de living público. Mira qué interesante eso. Formato de living público o entrevista abierta. Habrá sorpresas. Es este sábado 31 a las 20 horas. La entrada es libre y gratuita, por supuesto, pero le recordamos a la gente llevar barbijo. Y esto se va a llevar a cabo en Espacio Cultural de Lago Puelo. Y es con Nelson Chelía. Así que que quiera disfrutar un momento de buena música. De buena música. ¿Tiene un para compartir un poco? Ah, de. A ver, escuchamos. Quijotesca es la manera de ser libres sobre un escenario sin fronteras, donde a veces la cadena es tan corta como el ínfimo valor de algún anzuelo, donde a veces la cadena es tan corta como el ínfimo valor de algún anzuelo. Quien marcha ya muy lento va sabiendo encontrarse en cada instante, bueno, la belleza. Esto es lo que va a tener la posibilidad de escuchar este 31 a partir de las 20 en el espacio cultural del Lago Puelo. Están todos invitados. Es gratis, además. No cualquiera. Así que aproveche porque se puede salir con los cuidados que tenemos que tener todos. No se olvide el barbijo y todo esto que se necesita para poder participar. Me gustó cosas, el término que usaron, ¿no? Formato living público. Muy bueno. Vamos a ir a ver de qué se trata. Sí, ¿no? Sí, aparte de Gratarola vamos. Nadie te invita gratis. Todo gratis, ¿no? Así que bueno, allá estaremos. Andaremos por esos pagos, sí. Somos invitados. Ajá. Sí. Usted va. Le voy a leer algo de Francisco Bernardés, ¿te parece? Bueno. Si para recordar lo recordado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido, tengo por bien llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haber padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Francisco Bernardés. Escuchamos Oye Marco por Rally Barrio Nuevo. Los cumpas del Bocase nos esperarán. comida. ¿Sabe por qué? Porque Santiago hay tamales como en México. Riquísimo. También hay chacarera, leyendas y alegría, cosas que has de llevar en tu corazón. Cosas que has de llevar. Oye Marcos, iremos a lo de Ramona y a visitar a los cumpas de Apenón. Oh, cruzaremos por los montes en la camioneta del ángel de Quimpilia a San José del Bonquero. De Quimpilia a San José. Venite para Santiago, vos fíjate, aunque sea un niño vos, entra al rancho y comida, para tu pipa tabaco, sería para nosotros un alegro, sería para nosotros. Municipalidad de El Hoyo. Ahora acceder a toda la información es mucho más fácil. Ingresa a www.elhoyo.gob.ar y encontrá las últimas novedades, resoluciones y otros datos de interés. Todo en un solo lugar. Municipalidad de El Hoyo. Transparencia y gestión. Bueno, ¿recordamos los números? ¿Los números? De teléfono. Ah, yo 15, dije, quizás salía un número de la línea. Ah, te pusiste ahí. La timba. 15-4-70-18-42, uh-huh. 15-4-80-26-24, uh-huh. O 15-4-59-85-40. Bien. Hay alguien que estuvo atento y anotó los números o hay un número que igual se lo sabe de memoria porque todas las mañanas también manda sus mensajitos. Nos mandó saludo el señor Mario González, así que saludos. Gracias, para Mario también. Hola Susana. Oh, también Susana. ¿Qué está Susana ahí? ¿Quién es doña Ramona? No está. Tiene un solo número de teléfono, tiene la memoria la vieja. Sí, claro. Así que saludos para Mario. Gracias por estar ahí, gracias. Sí. Está tomando un aperitivo, Mario. Bien. Malugón mandó. Él es así, él es exhibicionista. Manda un ayateo, un vaso ahí y la fotografía. Está bien. No los nietos, no el jardín, no el perro, nada. No, la ayateo. Es como la cultura, uno toma cultura esto, otro toma para la foto. Sí, bien ahí. Es sanjuanino para colmo. Vamos. Entonces se habrá dicho, ¿qué sol? Un buen vino. Claro. ¿Qué mate con tanta frita? Habiendo vinito. Claro. Con un salami picado grueso. Déjense de hablar de comida hasta ahora. Bueno, la escuchamos mientras. Bueno. ¿Te parece? Pinta el tiempito. Te dicen mujer rebelde, mujer de armas tomar. Te critican por lo bajo, los que mueren por hacer. Te dicen mujer perdida, porque disfrutas la vida sin claudicar a costumbres. Dicen que vas al infierno por vivir tu paraíso. Te dicen mujer rebelde. Libres caminas por la vida. Te ríes de los prejuicios y lloras por las injusticias. Sos la mujer preferida de grandes bocas que hablan. Todos te juzgan, mujer, porque vistes diferente, porque piensas diferente. Nadie valora el hecho de ser una mujer auténtica en un mundo con caretas. De Madelco. Escuchamos Échele Sal por Liliana Felipe. Rameras, esfinges y quimeras, traidoras, ratas negras, callejeras que emponzoñan las buenas maneras. También pueden decirme pinche culera, histérica, jodida, retorcida, que fabrica puras mentiras. La lechona, cerda cabrona, tortilla vieja puta, desgraciada, vende mucho a la chingada. Callen, culebras, callen. No soy como imaginan. Callen. Soy peor de lo que opinan. Hablen. Y me da igual si soy banal, si tal por cual, como animal. Y si hago mal, total, total, total, así soy yo, profesional. Por vicio y duermo a ver si sueño que me caigo al precipicio por ejercicio. Peor que el infierno, peor que el gobierno, yo soy la peor de todas, la ternura se me adora en la impresora. Por pecadora, violenta y vengadora, no tengo ni un amigo y tampoco tengo ombligo. Soy mi enemigo, soy mi enemigo, soy mi enemigo, soy mi enemigo. Callen. No soy como imaginan. Callen. Soy peor de lo que opinan. Hablen, ratas. Y me da igual el coito anal, ser virginal, será normal. Échenle sal al animal. Total, total, total, así soy yo. Dese por afanada, dos temas para mañana, ¿eh? Este de esta mujer no la había escuchado nunca, es una maravilla, ¿no? Es añeja, ¿eh? Es añeja, añeja aparte. Los temas y de que ella ya viene. ¿Se siente identificada en algo o no? Pero, mire, le vuelvo a leer el texto y le vuelvo a pasar la música. Qué bárbaro. Muy bueno. Que diga lo que quiera. Sí. Y creo que estamos en hora. ¿Qué ya? ¿Ya no, y 25. Y 25. Falta, y empezó, vio que nosotros nos empezamos a despedir, despedir. Nos vamos como a las 11 de la noche, pero bueno, no sé. Como usted ¿qué es lo que tiene? Viene usted. ¿Yo vengo? Sí. ¿Con la difunta Correa? Así es. Usted sabe que tengo la historia de la difunta Correa. ¿De la Diolinda? La Diolinda. Ajá. ¿Eh? Así que, bueno, se lo cuento sí, rapidito. Sí, sí, sí, por favor. Mito, leyenda o realidad. La historia de la difunta Correa. No solo ha trascendido en tiempo, sino también en espacio, ya que muchos años después de sucedido su primer milagro, su historia, ha llegado a rincones alejados. La mítica santa popular, que en realidad no es santa por no haber sido aceptada por la iglesia, reúne millones de devotos cada año, se lo está perdiendo el Papa, a su altar de Vallecito en San Juan. Su nombre real era Deolinda Correa y vivía con su pequeño hijo y su marido, Clemente Busto, en el pueblo de Angaco, provincia de San Juan. La vida que llevaba junto al recién nacido era tranquila y hermosa, según dicen, hasta que alrededor de 1840 lo reclutaron a Busto para ir a pelear en el enfrentamiento de unitarios y federales. Deolinda se negó a continuar una vida sin su marido, decidió preparar alforja con dos chifles de agua y provisiones, cargar a su hijo y emprender viaje hacia el encuentro de Busto. Algunas versiones dicen que no salió enseguida a su búsqueda, sino que lo hizo cuando fue avisada de que la vida de su esposo corría peligro. Lo que sí es cierto es que la huida del pueblo en el que vivía también se vio forzada por escapar de un policía que lo acechaba. Una vez en camino, se sumergió en el desierto sanjuanino, en la zona de Vallecito, donde siguió las huellas que dejaron aquellos al que estaba siguiendo, por lo que tenía marcado el sendero por el que debería ir. Sin embargo, tras días de calor, caminata, y al terminarse lo que tenía para alimentarse e hidratarse, cayó tendida sobre un algarrobo donde finalmente falleció. Al día siguiente, unos arrieros que estaban caminando por el lugar se sintieron atraídos por el llanto de un bebé y fueron a buscarlo. Cuando llegaron al lugar, encontraron al bebé sobre Deolinda y a la mujer sin señales de vida. Su pequeño pudo mantenerse despierto gracias a los pechos de su madre, que aún podía darle de comer, por lo que se mantuvo prendido a ellos, según cuenta la historia. Los arrieros enterraron a Correa bajo el árbol, donde la encontraron y se llevaron al niño, del que nunca se supo con certeza su destino. El milagro que la consagró, sus fieles aseguran que el primer milagro que la Deolinda Correa concedió fue el de dejar con vida a su pequeño hijo, que pudo continuar alimentándose gracias a ella. Muchos dicen que cuando sintió que iba a morir, pidió un favor a alguna virgen para que al menos permitiera al niño vivir. Sin embargo, al tiempo de su muerte en el desierto, algo pasó que hizo que el mundo entero comenzara a pedirle ayuda. Ceballo, un arriero, pasó por el mismo desierto y debido a una fuerte tormenta, todo su ganado se dispersó, dejando al hombre en una situación difícil, puesto que de ello dependía su trabajo. En ese momento se dirigió al lugar en el que estaba sepultada la difunta y tras rezarle le pidió que juntase sus animales para poder regresar con ellos, prometiéndole que si le concedía iba a montar un altar en el lugar. Así fue como a la mañana siguiente Ceballos comenzó a caminar y encontró a su ganado reunido, tranquilo y mientras pastaba. Entonces el pastor cumplió su promesa y donde antes había solo una cruz, al tiempo había un gran santuario al que muchas personas comenzaron a visitar tras escuchar la historia del milagro. Así como Ceballos lo hizo en Vallecito, otros seguidores de la difunta Correa, como la bautizaron, eligieron altares en distintos puntos del país a los cuales se dirigen para rezar o llevar ofrenda. Es común, al pasar por los santuarios, ver grandes cantidades de botellas. Estas generalmente tienen agua para que nunca le falte el agua a la difunta. Si bien los arrieros fueron los primeros adeptos a la difunta, pronto los camioneros se sumaron, ya que creen en la protección que puede darle por estar. Los altares a los costados de la ruta, cerca de ellos suelen pasar a descansar dejarle agua y alguna oración para luego seguir su viaje. La historia de la difunta Correa. Escuchamos Pobrecita la Diolinda por José Larralde. Iba en busca de algarroba, su cachorro la seguía, amamantado de sombra, su cachorro la seguía, amamantado de sombra, pobrecita. La Diolinda, qué amargo fue su destino. Los arrieros la encontraron dormidita en el camino. Los arrieros la encontraron dormidita en el camino. Pie de palo, la custodia, el vallecito la guarda, y pa' todos los paisanos, la disjunta es una santa, y pa' todos los paisanos, la disjunta es una santa. Patria de Ibalgalope entre Lanza y Tacuara, y más allá de La Rioja la montonera bramaba. No hay caminante en la huella que no le pida un consuelo a la disjunta Correa, patrona de los arrieros. Pobrecita la Diolinda, que amargo fue su destino. Los arrieros la encontraron dormidita en el camino. Los arrieros la encontraron dormidita en el camino. Dormidita en el camino. Cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva. Bueno, creo que ya está Laura, ¿no? Sí, hoy estaba calladita, muy atenta a la lectura y a todo, me parece, Laura. Ah, por lo de la disjunta Correa. Sí, todo. ¿Qué historia es esta, no? Que es más o menos como lo del Gauchito Gil, de todos estos santos milagreros. La Telefora Castillo, la Telefora Castillo, Telecita, ¿no? Sí, uh-huh. Santos populares, que por eso en la lectura me salió que lo que se estaba perdiendo el Papa, uh-huh, con la cantidad de gente que juntan estos santos milagreros, sí, porque hay que ver, por ejemplo, en el Gauchito Gil nomás, también la cantidad de gente que se junta. Bueno, pero ahora con Gilda pasa lo mismo. Con Gilda, con Santa Eva Perón pasa lo mismo. Exactamente, ¿no? Sí. Claro. Sí. Son los que elige la gente. Uh-huh. Ahí no hay tu tía. Y aparte del Troesma decía, tu fe te ha salvado, claro, ¿no? A lo mejor el santo ni se enteró. Ni se enteró, ¿no? Pero la fe que uno tiene. Yo he visto gente ahí, ruda, ¿no? Un camionero no anda con chiquita, ¿no? Bajarse con las dos botellitas de agua, ¿no? A lo mejor hasta prender una vela, sí, y seguir camino, ¿no? Sí. A mí me tocó, yo le contaba. Maruchito, ¿no? Bueno, yo le contaba una vez a Lorena que cuando estaba estudiando en Roca, uh-huh, en el Valle, me vine con un camionero, uh-huh, y pasamos por el Maruchito. Yo no tenía ni idea de lo que existía. Uh-huh. El camionero paró su camión y y yo vi que se fue a una capillita, no sé lo que hizo. Entonces cuando nos fuimos, como yo no me bajé, me empezó a explicar que él se bajaba porque una vez pasó de largo el Maruchito y tuvo problema con el camión, se quedó en la ruta. Y dice, y de esa vez nunca más dejé de no pasar, por lo menos a prenderle una vela o a rezar o pedir algo. Uh-huh. Y yo le expliqué que yo no tenía ni idea, entonces él me contó la historia del Gauchito y por qué se había hecho santo, por qué le tenían tanta fe, los milagros que daba. Entonces ahí empecé a entender, y yo venía de un colegio de curas, uh-huh, así que ahí empecé a entender lo que es los santos de la gente. Uh-huh. Y no los santos impuestos, sino los santos de la gente, los que buscan. Y esa fe realmente de corazón, sí, una cosa, uh-huh, que no es como no esa fe impuesta de discurso que a veces se da, sino, uh-huh, de nace ahí. Sí. Bueno, ahora viene el primero de agosto, donde la gente hace un hoyo en la tierra y dice, ¿dónde está el santo? No tiene bigote, no tiene qué, la Pachamama, que tanto la mencionaste vos, ¿no? Sí, exactamente. ¿No? La fe en tomarse esos tres traguitos de arruda, que augurando un buen año. Sí, buena salud. Buena salud. Uh-huh. Sí. Sí. Y eso es por eso, tiene que ver con eso que uno, la fe, como decía, uh-huh, Enrique. Vos crees en eso, y si lo haces con fe, no hay ningún problema, seguramente te va a ir bien. Parece que don Juancito, me parece que vio que le dije que era pastor alemán, uh-huh, entonces como le gusta estas cosas, ya es, no es. Acá no, eso no ya, sabe. Ya está toreando. Sí, yo creo que anda Laura, ¿sabes? Anda Laura. Puede ser. Bueno, vayemos, no, dijo un amigo mío. Nos vamos con, por la duda que no sea de... Sí, vos decís que me está llamando alguien que... No, digo, por ahí un chimango, fíjate, puede ser, no, puede ser Juancito, que le... No le hago caso. Bueno, después voy, cuando cobre te paso a pagar. Pero será de Dios, qué inoportuno, ¿eh? Justo, me llama esta hora. ¿Nos vamos a ir despidiendo? Sí, por favor, nos vamos. Con El Jardinero. Ajá. Con La Canción del Jardinero. ¿De quién es? ¿Se acuerda? La va a cantar Iván Noble. ¿Y se acuerda quién es la autora de esta canción? María Elena Walsh. Maravilloso. Belleza. Bueno, dicho esto, a los amigos de los oyentes, a todos, de todos los que nos escuchan, gracias por estar ahí y los esperamos así, ansioso, el jueves que viene. ¿No va a pasar el domingo por acá? Alguien quiere volver a escucharnos, o el que no pudo el día de hoy tiene la oportunidad de escucharnos el domingo que viene a partir de las 11 de la mañana, uh-huh, por Radio Malón y también por Radio Encuentro de Viedma. De Viedma tiene sus horarios. También a esa hora, 10 y en media, la mañana. 11 está. Uh-huh. Sí. Así que bueno, que disfruten, tómense unos buenos traguitos de arruda uh-huh, domingo. Sí, por favor. Y buena vida para todos. Y nos todos encontramos el jueves. Gracias. Hasta luego. Las hojas que bailan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y